Muchas gracias. La canción que tocamos anteriormente se llama El Sol. Ahora vamos a tocar una canción que hace tiempo nos sacábamos del baúl. Antes nosotros tocábamos en un grupo que se llamaba En Busca del Nombre, hace mucho tiempo atrás. Y de ahí quedó una canción que hoy día está, digamos, de duelo. Hoy día es la última vez que la vamos a interpretar, así que ojalá que les guste. Ustedes alcanzaron a escucharla antes que otra persona. Así que muchas gracias. La canción que vamos a interpretar ahora se llama No me mires.